el perro de Don Belisario. Es el perro de Don Belisario. Es el perro de Don Belisario. Imitemos al perro de Don Belisario. Él quiere ladra al comisario. ¡Wow, wow, wow! Ladra al perro de Don Belisario. ¡Wow, wow, wow! Ladra al perro de Don Belisario. ¡Wow, wow, wow! Ladra al perro de Don Belisario. Escuchemos la gata de Doña Emelina, que está maullando en la cocina. ¡Miau! Esa es la gata de Doña Emelina. ¡Miau! Esa es la gata de Doña Emelina. Esa es la gata de Doña Emelina. Imitemos la gata de Doña Emelina, la que maulla en la cocina. ¡Miau! Hace la gata de Doña Emelina. ¡Miau! Hace la gata de Doña Emelina. La gata de Doña Emelina. Escuchemos la vaca de Don Pedro Pablo, que está mugiendo en el establo. Esa es la vaca de Don Pedro Pablo. Esa es la vaca de Don Pedro Pablo. Esa es la vaca de Don Pedro Pablo. Imitemos la vaca de Don Pedro Pablo, esa que muge en el establo. Muge la vaca de Don Pedro Pablo. Muge la vaca de Don Pedro Pablo. Muge la vaca de Don Pedro Pablo. Tú ya hablas en perro, hablas en gato, hablas en vaca y en español. Hablas entonces en perroñol y en gatoñol y en bacañol. ¡Wow! ¡Miau!